Hay un problema importante en nuestro tiempo. ¿Y podemos empezar? Esto se llama la peste del siglo XX, ¿no? Y es que hay cantidad de gente que se siente sola. Nos movemos en masas de gente, cogemos los U-Bahn, los S-Bahn y todos los demás, y a veces van que no puedes ni entrar. El otro día íbamos, Mari Carmen y yo, intentábamos entrar en el metro, en el U-Bahn, y es que era imposible. Tuvimos que ir parando vagón a vagón porque estaba completamente lleno. No sé si es que estaban en huelga o qué pasaba, pero estaba imposible el día de fiesta, precisamente, cuando bajábamos a Costa Brebaje. Y, sin embargo, con tanta cantidad de personas y gran cantidad de gente, no nos sentimos más acompañados. Al contrario, nos sentimos más solos. No he encontrado estadísticas en Frankfurt, pero sí tengo las estadísticas en España. España, que es un país donde la gente se siente muy bien cuando va de turismo, ¿no? Las campañas son alegres. Bueno, esos son los estereotipos, ¿no? Los españoles son alegres, son gente muy comunicativa, son gente que se abre a los demás y tal. Sin embargo, el 25% de los españoles dice que se siente solo, con mucha frecuencia. El 25%. Y eso que nos hablamos con toda la vecindad. No como aquí, que raramente te hablas con los vecinos. Pues ahí te hablas con todos los vecinos y, sin embargo, no te sientes por eso más acompañado. El 40% confiesa no tener ningún amigo íntimo. Es decir, tiene los amigos para irse de fiesta, a tomar las cervezas, a la terraza, como llamamos allí, a las mesitas fuera, que lo llamamos terraza, allí van a la terraza, y, sin embargo, no por eso te sientes con más amistad ni te sientes más acompañado. El 20% de los españoles declara haber tenido en algún momento problemas de depresión. Esto no quiere decir que sea una depresión clínica, pero sí una tristeza que no sabes muy bien por qué viene, pero que te desanima para llevar tu ritmo de vida diario, ¿no? Por tanto, realmente las parejas es un problema, porque los hombres viven solos y las mujeres también viven solas. Cada vez hay más gente que vive sola, ya no solamente los ancianitos, que desgraciadamente en Madrid solamente hay más de 125.000 ancianos que viven solos. Mayormente mujeres. Ya sabéis que aguantáis más. Cada 4 minutos hay un divorcio en España. Supongo que esa estadística en Europa se va multiplicando. Y si vais al supermercado, os veis que las porciones de alimentos son cada vez más pequeñas, para que las pueda utilizar un individuo solo. Eso es una ventaja para los que viven solos, ¿no? Pero la verdad es que habla mucho de una sociedad que se encuentra cada vez más sola, más sola. Es tremendo. Estaba visitando una página web de españoles que viven en Alemania y todos se quejan de lo mismo. No hay amigos. No conseguimos hacer un amigo. Y se vuelcan en la página web como si eso fuera un confesionario o fuera la sala de un psiquiatra, ¿no? Y empiezan a contar sus cosas. Es difícil vivir en una ciudad como Frankfurt. Una gran ciudad. Frankfurt no es una gran ciudad. Frankfurt es una ciudad de medio millón, poco más de medio millón de habitantes, unos 600.000 habitantes. Madrid solamente tiene 4,5 millones, o sea que es bastante más grande. Sin embargo, es no suficientemente grande como para uno se siente inmerso en una gran soledad. Y eso nos lleva a la terrible experiencia de aquellas personas que desgraciadamente viven en esta situación y que a lo mejor tú te puedes encontrar así. Yo no lo sé, pero no debería ser así en una iglesia. Y yo lo que creo que es una de las cosas que más impactó en el cristianismo. Cuando el cristianismo se empezó a abrir paso en la sociedad grecorromana, sobre todo, empezó a haber cambios. Los judíos tenían una mentalidad, los que estáis estudiando ahora con Pablo conmigo, sabéis que los judíos tenían una mentalidad, era una mentalidad muy comunitaria. Los judíos se ayudaban, los judíos se apoyaban. Estuvieran en cualquier lugar del mundo, ellos estaban juntos porque iban a la sinagoga y se llevaban relativamente bien hasta que empezó a entrar el cristianismo. Pero el mundo grecorromano era diferente. Había una gran cantidad de esclavos, la gran mayoría de la sociedad era esclava, que solo se limitaba a trabajar. No tenía más permiso que trabajar. Lo único que podía hacer era trabajar y trabajar y trabajar. No tenía derecho a tener relaciones, prácticamente no las tenía. Y si las tenía, no las podía mantener. El que tenía mucho dinero, que solían ser los libres, eran personas que no tenían demasiadas relaciones, porque más o menos su vida se movía entre el descanso y algunas horillas de trabajo, no demasiadas. y por eso tampoco tenía demasiadas relaciones humanas. Entonces interrumpió el cristianismo de una manera tremenda, haciendo ver que todo ser humano era importante y que la relación entre las personas eran importantes. De ahí que las iglesias se convirtieron en lugares de familia, donde se unían en comunidades, acordáis, que se reunían en las casas, ¿eh? Si veréis en Hechos al principio, pero es que en realidad las comunidades se reunían en pequeños grupos en los cuales la relación era muy fuerte y la gente lo que hacía era relacionarse compartiendo sus necesidades, sus problemas y sus luchas. Tanto así que luego ellos llevaban todo esto en oración delante de Dios y se ayudaban entre ellos. Llegaban incluso a sacrificar sus propias riquezas, sus propiedades, para poder ayudar al resto de los hermanos. Por eso en la Iglesia no puede haber soledad. Si la hay, debe analizarse qué es lo que está fallando, porque para que alguien se sienta solo hay dos caras de esta misma moneda. Uno, el que no hace nada por relacionarse con los demás, que dice, yo soy tímido. Y el que, por un lado, que tú no haces nada, y tampoco el que los demás te integran dentro del grupo social, que eso también es un problema, y eso puede ocurrir. Una iglesia puede que por su propia manera de ser se convierta en una especie de club cerrado en el cual los que vienen detrás solo pueden participar de manera tangencial en las relaciones de la iglesia. Pero, por otro lado, se puede convertir en lo que ahora llaman los teólogos una comunidad sanadora, un hospital espiritual, donde las personas pueden llegar y encontrar realmente apoyo y fortaleza en sus dificultades. Y eso es lo que nuestra Iglesia debe ser. La Iglesia en general debe ser esto, sea la Iglesia aquí, la Iglesia enfrente de la Nacional Biblioteca, o sea cualquier otra Iglesia cristiana en el mundo. Deben ser comunidades, hospitales. Pero vamos a profundizar en esto, como hace Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 9. Las comunidades son algo vivo. Yo ya he dicho en alguna ocasión que si alguien se piensa que la iglesia primitiva era un lugar maravilloso, está bastante equivocado. Estos hermanos que van de iglesia en iglesia diciendo que buscan amor porque en su iglesia nunca hay amor, se olvidan de que la iglesia es un proceso hacia el amor y no un amor completado. Queremos tener amor los unos con los otros, pero es difícil. Es difícil amarnos. Y por eso el desafío cristiano. Y por eso una iglesia debe buscar el amor en su máxima, en su perfección, pero no lo va a conseguir. Y de ahí las luchas que se plantearon en la iglesia primitiva. Y aquí, Filipenses. Filipenses era una iglesia a la que Pablo le gustaba mucho de manera personal porque era gente que amaba a Pablo. Se habían volcado con Pablo y efectivamente Pablo se había volcado con ellos. Yo creo que de las cartas del Nuevo Testamento, bueno, cartas del apóstol Pablo, es la más hermosa, en el sentido de que muestra mucho más el corazón del hombre, del pastor, pero también del individuo, de la persona, de Pablo, de Saulo de Tarso. Y en esta carta, Pablo, como sabéis, las cartas pues iban encaminadas a que Pablo intentara arreglar algunos tipos de problemas que se ocurrían en las iglesias, ¿eh? Es como si nosotros tuviéramos un pastor que hubiera fundado esta iglesia y entonces le escribierais una carta porque hay un problema concreto en la iglesia. Este amado pastor, nos pasa esto y esto. Entonces lo que hace Pablo es contestar a la iglesia de Filipos, y les va a decir que efectivamente una serie de cosas, una serie de corazones doctrinales, pero también que sus relaciones deben mejorar. Algo estaba pasando en la iglesia de Filipos. Vamos a mirar en el texto este de Filipenses, 4:1-9. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Bueno, este texto no nos serviría para un sermón, nos serviría para muchos más. Pero vamos a intentar sacar unas cuantas ideas en cuanto al tema que estamos tratando. Que en nuestra Iglesia no puede haber gente que se sienta sola, abandonada, que sienta que algo falla en su relación con los demás. En ese tema que hablamos de que la soledad es la peste del presente siglo. Lo primero que creo que es importante, que aquí Pablo nos dice, es que debemos preocuparnos los unos por los otros. Había un problema en la iglesia de Filipos, no hay duda. Y el problema eran dos mujeres, Evodia y Sintique. ¿Qué pasa con las mujeres, no? ¿Por qué siempre tienen que estar en todos los fregados? Pues muy fácil, porque son las que trabajan. Y lógicamente, como ellas son las que más se mueven, que a Pablo no le gustaba eso, pues entre ellas hay roces. Evodia y Sintique eran personas muy reconocidas por el apóstol Pablo. Mirad las palabras que utilizan con ellas, ¿no? Pues son compañeras, colaboradoras, tanto hicieron por levantar la iglesia de Cristo. Es fascinante. Y esa historia se repite en la actualidad, ¿no es cierto? Las mujeres son las que más se preocupan de compartir el Evangelio. Ahora, hombres, eso no es un pretexto, ¿vale? La obligación es de todos, pero ellas lo hacen más. Sus relaciones son siempre con la búsqueda de que esa persona, con la idea de traerlo a la iglesia, ¿no? Porque quieren que las personas compartan lo mismo que ellas tienen. Bueno, pues entre Bodhi y Sintique seguramente habría algo surgido. Lo curioso es que Pablo, en el original, en esa parte dice ruega a Evodia y Sintique, realmente son dos ruegas, uno a Evodia y otro a Sintique, para que ninguna se sintiera molesta. A las dos os pido, ruego a Evodia y ruego a Sintique, que por favor esto se solucione. No sabemos cuál era el problema, pero bueno, somos humanos y sabemos cómo funcionan las cosas. Y muchas veces malos entendidos, palabras que no se deberían decir, cientos de cosas. Pero lo cierto es que aquí se encuentra con unas mujeres que eran siervas de Dios, verdaderamente comprometidas y que entre ellas había problemas. Y aquí podría haber dicho alguien, me voy a ir de la iglesia de Filipos porque en esta iglesia no hay amor. Precisamente la clave del amor era que podían solucionarlo. Cuando no hay amor es cuando una cosa de estas no se puede solucionar. Entonces es cuando no hay amor. Pero cuando hay amor en una iglesia, Evodia y Sintique se podían arreglar. Y lo mismo podemos hacer aquí. Si hay un problema, lo podemos solucionar porque hay amor en la iglesia. Entonces, en estos días alguien me comentaba eso, ¿no? Es que yo no veo tanto amor en la iglesia. Digo, es todo lo contrario. Hay amor porque la gente está luchando por amarse. Cuando no hay problemas en una iglesia, es cuando deberíamos preocuparnos. Había un corito muy antiguo que decía, batalla no es batalla si no viene la lucha. No sé si lo habréis oído. Si no hay guerra, si no hay lucha, es que no hay batalla. Y nosotros, hermanos, como ya dije en un sermón, estamos en batalla. Batalla contra un enemigo muy poderoso, muy inteligente, que sabe mucho por viejo, no tanto por diablo. Para Pablo eran su corona, esa iglesia. Eran su orgullo, imaginaos, decir, ¿no? Es mi orgullo, esta iglesia, es de aquello de lo que yo me siento, puedo presumir de ello, ¿no? Esta iglesia de Filipenses, si queréis ver un modelo de iglesia, ir a Filipenses en Filipos y la vais a ver. Y eso era algo que a él le tocaba muchísimo el corazón, con Clemente y etcétera. Ahora, como vemos en el original griego, la forma en la cual se coloca la frase, se hace la sintaxis de la frase, la idea es urgencia. Esto se tiene que solucionar ya. Debemos solucionar este problema, porque este problema está creando unas situaciones en la iglesia complicadas. Y efectivamente nosotros nos preocupamos los unos de los otros. Y no podemos permitir que estas situaciones ocurran. Esto de la ley de la cárcel en las iglesias no debería funcionar. ¿Sabéis lo que es la ley de la cárcel? ¿No habéis estado en la cárcel nunca? Oh, ¡qué raros sois! La ley de la cárcel está en que yo nunca voy a decir nada. Y aunque sepas que ha ocurrido algo, tú no lo vas a confesar. Porque si no eres un soplón, o un confidente, o un, no sé cómo lo llaman, en cualquier país, ¿no? ¿Un qué? Un chismoso. Bueno, no creo que llegaran a ese nivel de llamarse en la cárcel chismosos. Creo que la cosa es un poco más dura. Si llegas a hablar, te puedes encontrar con una corbata de tipo colombiano, ¿no? Por eso la ley de la cárcel impera. En una iglesia no puede haber eso. O sea, ¿tú sabes que hay un problema en la iglesia y te lo callas? Lo único que estás haciendo es perjudicar a la iglesia. Entonces, uno no se podía callar con lo que estaba pasando con Evodia y Sintique. Hay que solucionarlo. Entonces, con las buenas maneras y con todas las cosas, pero hay que arreglarlo. Y Pablo dice que eso es urgente, porque eso está dañando la comunión de la iglesia y está dañando los símbolos que luego vamos a participar. Por eso Pablo es muy duro cuando habla de esto, luego lo comentaremos. Por eso nada de lo que ocurre en la iglesia me es ajeno. No sé cuántas veces, si sois de los que viene todas las semanas, los que vienes cada 15 días, los que vienes cuando te acuerdas o cuando puedes también, pero lo cierto es que cualquier problema que en la iglesia te influye a ti también. Lo siento si a alguno no le gusta, pero estamos en el mismo barco. Si este barco se hunde, nos hundimos todos. Y si alguien se perjudica aquí, nos perjudicamos todos. Porque que así quiso el Señor. Porque vuelvo a decir que en la iglesia de Dios no hay solitarios. No hay francotiradores, como yo los llamo. Esos que dicen, yo me quedo en mi casa con mi Biblia. Ahora, claro, es una espada, bueno, no, con una escopeta, que es un arma más moderna. Y yo me dedico a predicar, ¿no? Así como un francotirador. Eso no existe en la Biblia, ni siquiera estaba en la mente de Dios. En la mente de Dios estaba su pueblo, su iglesia, su grupo, su gente, su asamblea. Por eso la palabra iglesia significa literalmente asamblea, el lugar donde se reúne la gente. Nosotros nos reunimos y somos iglesia, no cuando nos esparcimos. Cuando nos esparcimos no somos iglesia. Somos iglesia cuando nos reunimos, cuando el Señor nos llama, porque somos una asamblea. Nada de lo que ocurre en la iglesia me es ajeno, simulando un poco lo que decía Terencio, ¿no? Soy humano y nada de lo que es humano me es ajeno, porque efectivamente a todos nos perjudica lo que ocurre. A mí el que, digamos, yo paso de lo que ocurre en el Oriente Medio, tarde o temprano te va a tocar. ¿No habéis oído nunca una frase de un teólogo muy famoso alemán, cuando en tiempo de Hitler dijo, cuando Hitler persiguió a los judíos, yo no dije nada, porque como no era judío, él era protestante, era evangélico. Cuando luego persiguieron a los gitanos, bueno, yo no era gitano, pues, pobrecitos gitanos, ¿no? Cuando ya se empezó a perseguir a los católicos, bueno, como yo no soy católico, no hay problema. Y así pasó una lista de personas, ¿no? Y cuando empezó a perseguir protestantes, evangélicos, dice, ya fue muy tarde. Ya no pudimos hacer nada. Porque estamos todos metidos en este barco. Cuando yo iba a la misa, cuando era jovencito, la misa es la celebración católica, no sé si los que no estáis de trasfondo católico a lo mejor no lo sabéis, pero la misa es el culto católico. Yo no sé ahora, porque hace mucho tiempo que no voy, pero cuando iba, entrábamos. En la iglesia donde yo iba, que era una parroquia enorme, ahí yo creo que cabrían 3 o 4 mil personas, una cosa impresionante ahí en Madrid, la parroquia de la Milagrosa se llamaba, o se llama, supongo que existe. Entraban miles de personas. Y luego cuando salíamos, salíamos miles de personas, pero allí no habíamos hecho ninguna amistad, desde luego. A ver, eso sí, nos dábamos la mano, porque el cura decía, daos fraternalmente la paz, y todos allí nos dábamos la mano y tal. Pero ahí nunca, yo nunca he tenido ninguna relación de esa iglesia. Yo iba con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, entrábamos, oíamos la misa, salíamos, no saludábamos a nadie, a lo mejor algún vecino que pudiera haber coincidido, pero no saludábamos a nadie, no hablábamos con nadie, no teníamos relación con nadie. Y eso, hermanos, no es lo que Dios quería para su iglesia. La iglesia cristiana tiene que ser un lugar donde yo he venido a vivir, crecer, compartir, servir. A veces uno se plantea, cuando lleva muchos años en una iglesia, y dice, si llevo aquí 20 años, si es mi vida, es que es tu vida. La iglesia es el objetivo de todos, de servir en ella, para que la palabra de Dios sea predicada a todo el mundo. Por eso, en una iglesia nos metemos en la vida de cada uno. Bueno, ya ahí sí que hemos tocado la fibra sensible. Pero no podemos ser ajenos a que un hermano esté pasando necesidad. O un hermano esté en pecado, a lo mejor no es consciente. O a lo mejor tiene una dificultad en su casa con su pareja o con sus hijos. Eso a nosotros no nos puede ser algo que no nos importe. Como decimos en España, pasar de ello. No podemos pasar de esa situación. Porque son nuestros hermanos. Nuestros hermanos. Ya el otro día lo decía, que tener un amigo es algo es difícil. Y dice la Biblia que es mejor un amigo que un hermano. Pero la palabra hermano implica mucho más que la de un amigo. Un amigo implica pasártelo bien, contar tus penas, disfrutar con él, alguna vez te apoya. Pero por lo menos cuando tienes un hermano, yo tengo un hermano de verdad, tenía dos, uno falleció. Pero un hermano de verdad, y yo no tengo mucha relación con él, ni tengo amistad con él, ni me voy al cine con él. Pero yo sé que si algo me pasara, la persona que nunca me fallaría sería mi hermano. Por eso Dios decidió que nosotros seamos hermanos. Y nos llamamos hermanos. Ni colegas, tovarich, nada que no sea mi compañero, solo la palabra hermano. Porque tenemos un lazo de fraternidad, un lazo de sangre. La misma sangre nos corre a todos por nuestras venas espirituales, la sangre de Jesucristo. Somos hermanos. Ahora vais pensando en el hermano que peor te cae de toda la iglesia. Así ya vamos haciendo tiempo, ¿no? Nosotros no somos una sociedad anónima. No podemos ni debemos permanecer impasibles ante las situaciones en las que se encuentran nuestros hermanos. ¿Por qué? La Biblia lo dice. Porque si él sufre, nosotros sufrimos. Y si él se alegra, nosotros nos alegramos. Por lo menos esto debería ser así. Dice 1 Corintios 12, 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Por eso Dios detesta la envidia, detesta la soberbia. Porque todos debemos copadecer con nosotros. ¿Sabéis lo que significa la palabra compasión? ¿Tener compasión? Qué pena que las palabras las estropeemos con el uso, ¿no? La palabra compasión nos ha de pensar en un pobre en la asilo y echarle un euro, ¿no? Bueno, un euro ya es mucho, seguramente se cambio, ¿no? 50 céntimos, algunos está 10 céntimos, ¿no? Y pensamos que eso es la palabra compasión. La palabra compasión, si la dividimos, pasión, ahora pone al revés el con detrás. Pasión con. Padecer con. Los griegos lo tenían clarísimo. Sufrir, disfrutar, vivir con el otro que está al lado. Y Romanos 12, 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. No podemos pasar las cosas que nos comunican los hermanos. Bueno, por tanto, una de las cosas importantes que hemos aprendido aquí es que debemos preocuparnos los unos de los otros, como Pablo se preocupaba de la situación de Bodia y Sintique. Pero luego, además, Pablo nos dice que debemos estar como. Y esa es una palabra que continuamente estoy repitiendo, pero no la repito yo, la repite el Señor. Yo no sé por qué está tan empeñado en esto. Si queréis mirarlo, perdón. A ver si decide. El versículo 4. Dice que lata con esto, ¿eh? Que lata. Regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y alguno puede pensar que esto se trata otra vez de una palabra espiritual. Porque claro, como no lo usamos mucho, regocijaos suena un poco a Teresa de Jesús en tener una experiencia mística con el Señor, ¿no? Me regocijo en la plena presencia del Señor, ¿no? Y tiene parecido a eso. Pero realmente la palabra regocijaos va mucho más allá. Es estar alegres. Yo insisto, estar alegres. Un día, cuando suban los niños, yo voy a subir con una cámara de fotos por detrás. Y vais a ver lo que los niños ven cuando hacemos la foto, ¿no? Rostros alegres, contentos, felices. Eso es lo que debería reflejar nuestro rostro. Cuando vemos una persona, el de la iglesia, nos la encontramos por la calle o viene a la iglesia, ¿cómo la saludamos, no? ¿Cómo le decimos? ¡Alégrate! ¡Es tu hermano! ¿Qué pasaría yo si ahora mismo pudiese ver a mi hermano que vive en Madrid paseándose por las calles de Frankfurt, ¿no? Y le viera yo por la calle. El otro día lo veíamos, ¿no? Dos mujeres chinas, parecían que eran chinas. Ella iba con un alemán enorme, una de las chinitas, y la otra estaba sentada comiéndose un bocadillo ahí en un kiosquito de bechos que debe tener oro para comer, porque la gente se amontona allí para comer, que no veas, ¿no? Un día tenemos que probar a qué sabe lo que dan allí. Y veo que pasa la señora, la que va con el hombre altote rubio, se da la vuelta, ve, la reconoció, la otra se levanta, la ve, pegaron un grito las dos, en chino lógicamente, se abrazaron. No hacía falta saber idiomas para saber que se conocían y hacía tiempo que no se veían. Seguramente venían de un mismo pueblo de donde fuera, de Oriente, y se habían encontrado en ese momento. Yo hasta la oía casi la traducción, ¿no? Hombre, ¿cómo has visto a tu tía? ¿Pero cuánto tiempo hacía que no te veía? ¿Dónde está? ¿Qué es de tu madre? ¿Qué no sé qué? Y abrazándose y besándose. Porque es que todo eso lo manifestaban solamente con lo que estaba manifestando. El hombre rubio, tieso, como si lo hubieran almidonado. Pero ella estaba completamente alocada con él. Es lo que pasa cuando vemos a alguien a quien queremos. ¿Qué pasa cuando ves al hermano al que quieres? Ya está el pelma este otra vez. ¿Pelma pesado? que a veces uso palabras que no usáis. Me perdonáis y lo traduzco como puedo, ¿no? ¿Qué dice? Regocijaos en el Señor siempre. Y dice, otra vez os digo, regocijaos. Y regocijarse no se puede hacer con la cara suyo. Hay que hacerlo con la cara alegre. Eso es regocijarse. Entonces, no es una cuestión mística, vuelvo a decir. Esto luego, desgraciadamente, la Iglesia lo ha ido confundiendo. Por nada estéis afanosos, no os preocupéis, que sean conocidas vuestras peticiones y Dios nos escucha. ¿Qué problema podemos tener que no pueda resolver el Dios Todopoderoso? Entonces, es razón para estar contento. Había un corito muy antiguo que decía, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Yo creo que lo primero que escuché, corazón que tiene a Cristo. Pero os dais cuenta, luego lo cantamos. Pero bueno, el canto este lo que decía era precisamente eso. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque hemos disfrutado la mayor de las bendiciones. Lo tenemos todo ahora con Él. No tenemos nada por lo cual estar tristes. Por tanto, el gozo, que es algo que continuamente nos dice la Biblia, gozaos, gozaos. Yo me tenía un hermano en la iglesia, antes donde yo pastoreaba antes, que era un obsesionado con el tema de la reverencia a Dios. Tenemos que estar ante Dios de manera reverente. Y yo le decía, ¿y Dios cómo quiere que sea la reverencia? Ah, claro, muy serios, todo muy perfecto, los cultos deben ser maravillosos, la gente tiene que saber dónde sentarse y ponerse de pie. Tremenda reverencia. ¿Y tú crees que disfruta más con eso Dios que con una gente que está cantando, danzando, bailando y alegrándose por Él? ¿Tú por qué estarías más contento? Estimada Mari Carmen, yo a ti te quiero mucho. Que sepas que siempre te he amado y eres lo más importante para mí. ¿He sido reverente o no? Ahora si le dijo, Mari Carmen, estoy enamoradísimo de mí, de ti, no puedo ni esperar, no puedo esperar una segunda vez y acabo el culto y ya nos vemos para estar los dos juntos, ¿no? Eso es estar reverente ante Dios. Los que hemos cambiado esa reverencia hemos sido nosotros, que hemos cogido los cultos romanos y los hemos convertido en nuestros cultos. Pero el culto de la antigua iglesia no era así. Evidentemente las canciones no eran las mismas, pero evidentemente lo que tenían era una libertad enorme para poderse tratar los unos a los otros. No tenían ningún problema para decirse los unos a los otros lo que se tenían de cariño. Eso ha venido después. No podemos decirle a los demás lo que sentimos ni mostrar lo que padecemos porque eso es contrario a ser un hombre. Además nos dice cómo debemos comportarnos los unos con los otros, ¿no? Si vemos el texto, dice, regocijaos en el Señor siempre y vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Todos los hombres deben saber nuestra gentileza. ¿Sabéis lo que es la palabra gentileza? Ser amable. Ser amable. O sea, no hay nada más agradable que la amabilidad. Cuando hemos estado viviendo aquí, la gente que sube prácticamente no te saluda, pero hay uno que lo tengo fichado. Y aunque no me saluda, siempre le saludo a él. Siempre. Aunque ya veis el alemán que sé yo. Pero si es guten morgen, hallo, hallo. He conseguido al final que me haya contestado. ¿Por qué? Porque se responde. Cuando realmente somos gentiles, amables, agradables. ¿Cómo deben ser nuestras relaciones entre nosotros? ¿Cómo debemos hablarnos? ¿Cómo debemos dirigirnos unos a los otros? Con amabilidad. Eso significa un por favor, un gracias, un pasa. ¿Quieres algo? ¿Te puedo ayudar? Mira, que he visto que has hecho esto. Yo creo que está mal. No. Pero con amabilidad, con gentileza. Y luego el afán, ¿no? ¿Y qué dice que ocurrirá si esto pasa? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fantástico. La palabra gentileza la traducía Aristóteles como la dulce razonabilidad. Es decir, puede que tengas razón, pero lo haces con dulzura. De forma que no sientes al otro como si fuera tonto. ¿Sabéis que contrastaba, Aristóteles hacía cuando escribe a Nicómaco a su sobrino, le escribe todo un manual de ética, que se llama La ética a Nicómaco, ¿no? Y en él habla de que los medios está en lo correcto. Entonces, ante la ira excesiva o el pasar del problema está esto que estamos hablando aquí. Hablar de manera amable. No quiere decir que traguemos con todo lo malo, ni tampoco que estemos cortando cabezas. Quiere decir amabilidad en el trato, en la conversación, en la actitud, razonar con cariño, con respeto. Las otras faltas de los demás deben ser contestadas con ayuda y no para matar a nadie o para hundir a esa persona. ¿De qué sirve que una persona le saquemos toda la retaila de problemas que tiene? De lo mal que hace las cosas. Al contrario, ¿no se consigue más con miel que con hiel para cazar moscas? Pues usemos la miel. Y la frase final que se analiza aquí es que dice Pablo que el Señor está cerca. ¿A qué viene ese trozo ahí que nadie sabe muy bien qué hace en este texto? ¿Por qué de pronto me salta con que el Señor está cerca? Puede significar dos cosas. Una, que el Señor está cerca porque está en la iglesia, y otra, que el Señor está cerca a venir, ¿no? No lo sé. Yo sé que en Hebreos se nos dice que debemos estar juntos cuanto más que este día se acerca, refiriéndose a la venida del Señor. Es decir, como si el Señor esperase encontrarnos juntos en el culto. También puede significar que esté presente, pero sea de una manera o de otra, significa que Jesús es testigo de nuestra relación con los demás y lo que hacemos con los demás. La manera natural entonces del cristiano es ser un hacedor de paz, una persona que habla correctamente, que habla con cariño, que no quiere hacer daño a nadie, tanto que evita hacer cualquier cosa que pueda perjudicar al otro. Por tanto, siguiendo lo anterior, ¿cómo debe ser nuestra relación aparte de la amabilidad? Pues que tiene que estar llena de gozo. La iglesia primitiva, como os decía, ¿cómo se reunía? Con sencillez de corazón y alegría. Cuesta trabajo decirlo. O nos cuesta trabajo decirlo. Vamos a ver, lo hacía con sencillez y con alegría. Mira al de al lado y sonríele. Con alegría. Se juntaban con sencillez, no buscaban segundas intenciones, no pensaban que el otro estaba siempre buscando la forma de hacerte daño a ti, no estaban pensando, sino iban con sencillez, creyendo que todo lo que venía del otro, como dice Pablo del amor, el amor todo lo... pero todo lo cree. ¿Cómo puede haber alguien que lo crea todo? ¿Es que vivimos en un país de tontos? Claro que sabemos que hay mal. Y hay malas intenciones. Pero tú no lo creas. Tú crees sobre todo que el amor tiene poder para cambiar las relaciones. Es la comunidad que Dios quiere. Y este es el objetivo de Dios desde el principio. Una manera alegre, feliz y sencilla. ¿Por qué? Porque al final, pensadlo, la iglesia es una comunidad que se va a reunir alrededor de una mesa. ¿Pero a una mesa para qué? ¿Para qué ser uno alrededor de una mesa? Por lo menos eso lo sabemos, ¿no? Nos reunimos en una mesa para comer. Eso sí es importante en el pensamiento mediterráneo y el pensamiento latino. Reunirse a comer es una de las cosas más importantes, incluso se hacen muchos negocios así. Pero es el lugar donde compartimos, donde tratamos, donde todo lo que hay de nosotros mismos lo tratamos con los demás. Es fascinante. Con una mesa. Y el Señor sigue esa situación. Y al final de los tiempos vamos a tener una mesa. Como decía un hermano mío, y con un gran cordero, el cordero de Dios. Es fascinante. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado, la iglesia está preparada, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lo más puro, lo más limpio, lo más preparado y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados, felices, se podría traducir también, felices los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos, estamos llamados a una cena, a estar juntos comiendo con la presencia de Dios. No sé lo que comeremos, porque algún teólogo o exégeta especial nos dice que siempre me han preguntado, ¿qué vamos a comer en aquella cena? ¿Y va a haber vino? Porque el vino no se ve bien en algunos sitios. Va a ser una cena. Seguramente que la comida es lo menos importante, pero vamos a estar nosotros ahí junto a nuestro Señor. De ahí que la relación entre nosotros debe ser una relación alegre. Señor nos llama a gozarnos juntos. ¿Por qué? Porque en el mundo la gente no se reúne para tener gozo. No se reúnen para compartir. ¿Para qué te reúnes con los amigos del trabajo? ¿Contar chistes? ¿Contar, si son hombres, hablar de las mujeres? ¿Si son de las mujeres, hablar de las mujeres? ¿Beber? ¿Hablar de película, de fútbol, de política? ¿Eso es el gozo y la alegría? Cuando lo más maravilloso es poder compartir la experiencia que Dios está teniendo, que estás teniendo con Dios en tu vida. Y decirle al hermano, yo me he sentido derrotado esta semana. He fallado. Y el otro hermano te diga, voy a orar por ti, porque te amo. ¿No crees que eso le puede ayudar para la semana siguiente? O al revés. Hermanos, me ha ocurrido algo fantástico. Yo es una cosa maravillosa, que me llamen los hermanos para decirme, ¿sabe, pastor? Se ha cumplido lo que pedimos en oración. A mí siempre me llaman para decirme lo que no se ha cumplido. ¿Por qué no me llamas para decirme, como un hermano me hizo esta semana, hace dos semanas? Fue una alegría para mí, una sorpresa, que me llama para decirme, hermano, se ha cumplido la oración que tuvimos, que yo necesitaba COVID. Es fantástico. Y poder compartir eso y subir aquí y decir, hermanos, el Señor ha hecho esto en mi vida esta semana, ha sido fantástico lo que Dios ha hecho. Porque hay tantas cosas que Dios ha hecho en cada una de las vidas de los que estáis aquí, que la pena es que, claro, nuestro círculo es mucho más pequeño, pero cuando pudiéramos compartir todo lo que ocurre, nos daríamos cuenta de los milagros tremendos que Dios hace en las vidas nuestras. Luego dice, no, es que en mi iglesia no hay milagros. Claro, pues no los cuentan. Pero sí que los hay. ¿Qué es lo que es el reino de Dios? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esa es la mayor experiencia de un cristiano y esa es nuestra cena. Porque el Espíritu Santo nos recuerda todo lo que debemos esperar. Y sabemos que esperamos algo grande, algo grande. No sabemos muy bien todavía el qué, pero algo grande vamos a ver. Yo me acuerdo que había un pastor que empezaba todas las semanas, todos los cultos suyos, diciendo, hoy va a haber un milagro aquí. Si vosotros, o todos los que faltan, los hermanos que faltan, pensasen que aquí va a ocurrir un milagro, ¿cómo estaría esta iglesia? A ver si me toca, ¿no? Todos los domingos decía, hoy va a haber un milagro aquí. Y efectivamente, todos los domingos había un milagro. Ahora quizá no como nosotros esperamos, pero sí un milagro. Una conversión, una sanidad, un corazón tocado. Por eso se daba mucho énfasis a que participasen. Se decía, el que quiera compartir, que suba y comparta, ¿no? Porque siempre había un milagro que compartir en aquella iglesia. En todas, incluso en esta. Tres. Bueno, solo para resumir, debemos tener relaciones con otros, debemos aprender a divertirnos juntos, pues el mundo nos ha hecho desconfiados y heridos. Y el mundo nos ha herido mucho. Y lo peor es que muchas veces vamos con esas heridas a la iglesia. Pero que sepáis que las heridas las llevó el Señor en la cruz. ¿Cómo debemos mirar a los otros? Versículos 8 y 9. Positivamente. Si vamos a los versículos finales de este texto que estamos meditando, dice así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es justo, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis de mí y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí Pablo suelta una retahíla de palabras, que si pudiéramos analizar cada una de ellas, no tendríamos tiempo. Porque, claro, el Espíritu Santo, es claro que está trabajando con Pablo, porque si no, ¿por qué Pablo utiliza las palabras tan precisas? Porque utiliza palabras que es que están ahí. Incluso utiliza palabras que eran de uso corriente entre la gente con cierta preparación intelectual, para que supiesen claramente lo que Pablo quería decir. Si hay algo, aunque sea un pequeño resquicio de bondad, en esto piensa del hermano. No hay hermano malo. Todos somos pecadores y eso no se puede evitar. Tenemos que luchar contra ese viejo hombre hasta que el nuevo salga, ¿no? Pero hasta la persona con los mayores defectos que hay tienen un resquicio de algo positivo y algo maravilloso. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Fíjate en lo positivo. Fíjate solo solo, ya dice, además dice eso, solo fíjate en lo positivo. Los términos que utiliza son términos que utilizaban en la filosofía de la época, ¿no? En el pensamiento de la época, eran de uso corriente. Y son palabras que siempre habían sido exaltadas. Uno, por ejemplo, la palabra areté. La palabra areté significa virtud. Y era lo que todo el mundo buscaba en una persona. Una persona con areté, o una persona, mejor dicho, una persona areté, era una persona virtuosa. Era una persona que todo el mundo querría ser como ella, porque es una persona estupenda, fantástica, maravillosa. Y eso es lo que debes pensar de los demás, que son fantásticos y maravillosos. ¿Me estás diciendo, Luis? Sí. Todos, absolutamente todos, los que estáis aquí, sois fantásticos y sois maravillosos. Aquí alguien me dijo, el otro día llamó una persona a otra hipócrita. Le digo, en esta iglesia no hay hipócritas. Porque si en esta iglesia hubiera un hipócrita, sería yo. Y si no, me marcho. No existen en la iglesia los hipócritas. Luchadores, peleadores, guerreros, eso sí. Y los guerreros caen y son heridos. Pero el otro es mentira. Por tanto, todos los que estáis aquí sois maravillosos. Pero no es porque lo diga yo, que importa que lo pueda decir yo, sino que lo dijo el Señor. Y tanto es así que su Hijo Jesús murió por ti y por mí en la cruz, porque somos maravillosos. Ahora, eso no quiere decir que seamos buenos, que ya no tengamos defectos, que ya no tengamos faltas. No, no. Dice que queremos ser eso. Queremos ser lo que Jesús quería de nosotros. Por eso Pablo se pone como ejemplo. Ser como yo. ¿Pero es que Pablo era perfecto? No, yo sigo corriendo. Además, él lo dice también en la palabra. Yo sigo corriendo y prosigo a la meta. Y no digo haberlo conseguido, pero sigo luchando y prosigo y prosigo y prosigo para conseguir el objetivo, que es ser como Cristo. Por tanto, en la iglesia todos somos maravillosos, pero todos somos limitados. Todos tenemos errores, todos nos equivocamos, todos fallamos. Una vez me dijo una... Yo a mí me fastidia mucho que me digan eso, porque usted, pastor, también tiene defectos. Ya lo sé. Eso es como decirme, oiga, pastor, usted también tiene nariz. Y además buena. Una buena nariz. Entonces, decirle a una persona que tiene defectos es como decirle que es un ser humano. Entonces, pastor, usted también tiene defectos. Sí, claro, ya lo sé. Y también tengo nariz y tengo piernas. Gracias a Dios, ninguna de ellas me han tenido que cortar. Por tanto, debemos buscar lo bueno, ¿sabéis? Cuando alguien tiene que mirar la calidad de una cadena, no tiene que buscar los eslabones más fuertes. Tienes que buscar los eslabones más débiles. Porque en una cadena, un solo eslabón que se parta quita la función de la cadena. Por tanto, hasta el más débil de nosotros es el más fuerte, como dice el apóstol Pablo. Porque para nosotros es el más fuerte y hay que potenciarle, hay que hacer cada vez más fuerte para enfrentarse con las dificultades. Porque si no, toda la cadena se rompe. Por eso Pablo en Tesalonicenses dijo, examinad todo y retened lo bueno, porque en el contexto donde dice esto, no dice que te vayas al culto de aquí, al culto de allá, al culto de acá, para ver lo que es bueno y quedártelo. Lo que está diciendo es hablando de los hermanos. ¿Eh? Escudriña todo lo que te enseñan, lo que te comentan, y lo que te digan, pues coge lo bueno, retén lo bueno. Eso muestra que cualquier miembro de la iglesia puede ser positivo para ti. Por eso, mi vida, mía, Luis de la Peña, mi vida habría sido muy diferente si no os hubiera conocido. Y eso os pasa a vosotros también. Si Morrie no hubiera nacido, no hubiera existido, mi vida sería diferente. Claro, no logramos captar esto. Eso habría que leer a un hombre como C.S. Lewis, ¿no? Este hombre maravilloso escribiendo. Que finalmente nos cuenta eso, lo importante que es un simple eslabón. ¿Habéis oído hablar del efecto mariposa? Eso sí, ¿verdad? Porque hay una película que se llama así. ¿Habéis oído hablar del efecto mariposa? Una mariposa puede estar moviendo las alas en un lugar de un continente y en otro lugar del continente se produce un cataclismo, ¿no? Por culpa de ese movimiento de las mariposas. Eso es lo que hay en nuestra vida. Por eso nosotros todos somos importantes y todas las pequeñas cosas deben de ser trabajadas para que sean cada vez mejores. Nadie carece de cosas dignas de alabanza. El problema es que siempre dedicamos a decir los defectos y no las alabanzas. Somos, ya lo hemos dicho, somos limitados, pero también somos maravillosos. ¿Cómo debemos, por tanto, mirar al hermano? Siempre positivamente. Pues siempre puede aportarnos algo. Todo el hermano que tienes al lado te puede decir una cosa, piénsala. No la quites simplemente porque digas, uy, si es fulanito que me lo ha dicho. que sepas que cualquier cosa que te diga un hermano está el más sencillo. Yo esto lo puse en práctica y os aseguro que aprendí muchísimos defectos míos. Gracias a que hermanos, a los que no consideraba, no eran los que tienen estudios, ni son los que más activos, espacios muy sencillitos de mente, no son demasiado inteligentes, parece ser. Pero me comentaban cosas impresionantes y valiosas para mi vida. Por tanto, si eso es así, como os estoy diciendo, del efecto mariposa, está claro que todos somos importantes. No podemos prescindir de nadie en la Iglesia. Yo me acuerdo de... Hay mucha gente que me dice, me voy a ir de esta Iglesia porque nadie es imprescindible. Eso es mentira. Eso es mentira. Trabajaremos peor. ¿Por qué? Pero no es, esa persona es imprescindible. ¿Qué pasa? ¿Que si Ingrid, por ejemplo, deja la técnica, nos vamos a hundir en la miseria con el sonido? No, alguien lo haría. ¿Pero lo haría como Ingrid? Por tanto, Ingrid es imprescindible. Y eso puedo deciros a cualquiera de los que estéis aquí. Una sonrisa, un abrazo. Vas a echarlo de menos después. La persona que parece menos importante es la que luego te va a servir de una manera muchísimo mayor y más fuerte de experiencia en tu vida. Porque todos los que estamos aquí hemos sido llamados con un propósito. Y este propósito es el de darnos a nosotros. Por eso ni nadie inútil en la Iglesia. Yo pues, dice Pablo también, preso en el Señor os ruego que os andéis como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados. Nuestra vocación, la de ser cristiano. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo debe ser la relación con nuestro hermano? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Bien, concluyendo el sermón, hablamos de la soledad. ¿Creéis que debe haber soledad en nuestra Iglesia? ¿Hay alguien que se siente solo aquí? A lo mejor no lo quiere confesar y realmente se siente solo. Pues vamos a cambiar eso. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Pues ser activos, no limitarnos a venir al domingo a la Iglesia y marcharnos, sino quédate. Luego, yo siempre, para mí es una bendición, hay algunos que no les gusta tanto, pero el quedarse abajo a comerse un trocito de tarta con un, o de torta y una infusión o té, y entonces comerlo allí tranquilamente y tener el diálogo, porque lo importante es tener la comunión. Y así, poco a poco, aprenderemos a contarnos cosas cada vez más íntimas, si lo merecemos, porque también que alguien comente su vida implica por nuestra parte una gran responsabilidad. Por tanto, esto, que somos la única, hermanos, la única alternativa en este mundo al problema de la soledad, somos la única alternativa a estos que se pasean por la calle haciéndonos creer que son tan felices, está la Iglesia. Y debe ser un lugar de apoyo y de reconocimiento. Dice el apóstol Pablo, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. Compasivo no es que tengas tristeza hacia la persona y la des un euro. Compasivo, que tengas pasión con él, que sufras con él o rías con él. Amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Vamos a ver una pequeña presentación de amigos. ¿Qué es ser amigo? Eso es un amigo. Eso debería ser los hermanos de la Iglesia. ¿Tú crees eso? Porque si no, yo creo que sería mejor cerrar el kiosco y marcharnos. Eso es la Iglesia. La amistad, el valor, que alguien pueda confiar en ti cuando tenga un problema y que sabe que si te llama, tú no le vas a fallar, ¿no? ¿Cuánto llega nuestra distancia de seguridad? ¿Sabéis lo que es la distancia de seguridad? Es la que cuando vas, la que tú lo máximo que te puedes acercar a una persona mirándole a los ojos, ¿no? ¿Eh? Ya sabéis que cuando uno sube en el ascensor es donde se ve mejor la poca distancia de seguridad que tiene, ¿no? Porque todos vamos mirando para los pies, ¿eh? O preguntamos por el tiempo, pero mirando a la puerta del ascensor, claro. ¿Qué tiempo hace hoy, no? ¿Cómo es la conversación que tenemos como creyentes, ¿no? Hola, hermano, ¿cómo te va? Muy bien. El tiempo hoy está un poco nublado. Va a ser mejor, ¿no? ¿No te gustaría decirle a tu hermano que le amas? Yo, como estoy aquí, puedo decirlo a todos. Miro a todos a los ojos. Yo os amo a todos. Para mí, cada uno de los que estáis aquí sois importantes. Y no me gustaría nunca veros marchar. Nunca. Y los que se han ido, que también les he conocido, los otros, claro, no puedo, también me gustaría que nunca se hubieran marchado de esta iglesia. Porque son mis hermanos. Y más todavía, si se han ido, no van a ninguna, porque entonces todavía es peor la cosa, ¿no? Vamos a hacer eso. Mira, mira el que tienes al lado, de atrás, alguno. No a tu pareja, que eso es muy fácil. A tu pareja es muy sencillo, eso es. A tu amiga de toda la vida o a tu hermano de toda la vida, no. Mira que tienes atrás, mira adelante. ¿Y eres capaz de decirle que es importante para ti? ¿Eres importante para mí? No, si hace falta que lo hagas con todos. Con uno o dos es suficiente. ¿Serías capaz de decirle: mi vida no sería lo mismo sin ti? Y el tercer paso. ¿Alguien quiere decirlo? ¿Puede subir? Yo le doy permiso. ¿Quiere alguien decirle a un hermano que le quiere? No, Fedora, hasta lo suyo, no. ¿Quiere alguien decirle a su hermano que le quiere? ¿No recuerdas todos los programas de televisión madrileños por el mundo? ¿Quiere decir usted algo a su familia? Sí, dile a papá que le quiero, dígame a la abuela que la quiero. ¿Tú quieres decirle a alguien que le quieres? ¿Públicamente? Y no me refiero a tu esposo o tu esposa, ¿eh? Pues tenéis libertad para hacerlo. Sube y dilo, ¿no? ¿Quiere decirle a alguien que le amas? Mirad, hermanos, pocas cosas entran tanto en el meollo de la Iglesia como es esto. Podemos hablar de teología y es maravilloso. Podemos hablar de las diferencias doctrinales entre iglesias, eso es interesante, es un buen debate. Pero lo más difícil en una iglesia es ser realmente sinceros con esto. Una vez me dijo una hermana: ¿por qué no nos reunimos para hablar de nuestros defectos y nuestras virtudes y ayudarnos los unos a los otros? Y la clave estaba precisamente en que no estaba la base. ¿Serás capaz de respetar al hermano que te dice: oye, es que tú eres muy antipático? ¿O al revés? Claro, eso se trae mejor, ¿no? Es que eres la persona más simpática del mundo, claro, eso nos encanta a todos. Pues eso no se podrá lograr cuando sigamos el ejemplo de Jesús. Una vez se enfadó un hermano conmigo porque le dije: ¿sabes que la timidez es un pecado, no? Una persona muy tímida. Y yo entiendo, yo era muy tímido. Tan tímido que yo cuando iba al colegio apenas hablaba con nadie, ¿no? Tremendo, porque me costaba un trabajo enorme. Me faltaba seguridad. Yo pensaba que cualquier cosa que hiciera mal iba a ser el centro ridículo de los demás. No había confianza. No sé si he vivido esa experiencia alguna vez. De que en un momento dado pienses que lo que vas a hacer, pues hacer el ridículo. Por eso a mí me cuesta mucho trabajo hablar otros idiomas. Por el tema de que tengo miedo al ridículo. Entonces, yo tengo un nivel muy alto de inglés, pero me cuesta trabajo hablar en inglés. Porque tengo miedo a que el otro me critique y me juzgue. En España eso, por lo visto, es muy típico de los españoles. Entonces eso es un hándicap. La timidez es un pecado. Nace de un defecto de relación. Algo nos pasó en nuestra infancia, en nuestras relaciones, que hicieron fallar eso. Y lo que hice yo fue decidir cambiarlo. Y mucha gente me dice, es imposible, tú no eres tímido. Claro que soy tímido. Y me cuesta un montón acercarme a alguien que conozco poco para saludarle. Pero lo podemos vencer. La timidez es algo que se puede vencer. Es más, es enriquecedor. Es enriquecedor. Curiosamente, lo que me ayudó, no os aconsejo esto, lo que me ayudó fue estudiar judo. Hice judo. Y cuando estaba seguro de mí mismo, me era mucho más fácil las relaciones. Claro, no era creyente, ni sabía nada de esto. Yo lo hacía desde el punto de vista humano. Pero ahora tenemos la mayor de las seguridades. ¿Que me equivoco? Pues te fastidias. Porque yo todo lo que hago lo hago con buena intención. Y lo intento hacer porque creo que es bueno. Que me equivoco, se me dice. Pero no lo voy a valorar más que eso. Por tanto, hermanos, ahora que vais a llegar al tiempo maravilloso después de la comunión, de comer la torta o el kuchen con el kuchen, con un poquito de té o de lo que sea, algunos con café, aprovechad. Y no habléis de política, no habléis de deportes, no habléis de ropa, no habléis de la cocina. Hablar el uno con el otro y decir, hermano, ¿de verdad que doy tantas gracias a Dios por haberte conocido? Porque ¿qué hubiera sido mi vida sin ti? Y ya sé que no, seguiríamos viviendo, es como lo que decía con lo de Ingrid. Naturalmente que puedes desaparecer, pero eso deja un huequecito aquí. Y eso es por lo que debemos hablar. Compartir con amabilidad, con cariño nuestras alegrías, nuestras tristezas y conseguir entre todos vencerlas, de forma que el diablo no pueda hacer nada con nosotros. Y más sabiendo que el Señor está cerca. Amén.